las cosas que dan. ¡Vamos a mover esas cachas, che! Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido. Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no están. No quieres llorarte. Tantas veces tuvimos que estar separados. Y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento. No te compliques más, siempre hay una razón. Trata de revivir, trata de estar mejor. No te compliques más, siempre hay una razón. Trata de revivir, trata de estar mejor. Sun is sky, I give a good vibes. Black and white, ain't no lies. Live up, live up, I'm gonna say this girl. Like I know you should. We are the one and we don't have to fight. We're up in hell and make me feel alright. Touch me and show me. Yeah, yeah. No te compliques más, siempre hay una razón. Trata de revivir. Trata de estar mejor. No, no, no. Siempre hay una razón, trata de revivir, tratar de estar mejor. Y esto sigue, sigue, sigue. Y sigue bailando, sigue bailando. A bailar un poquito, che. Estamos de fiesta, no estamos de fiesta. Llena la percusión. ¡Wow!